Esto pasa en las radios y, bueno, primero de mayo vamos a decirle, por supuesto, feliz día a nuestro secretario general. Un honor para mí hablar con Sergio también, un gran locutor y periodista. ¿Cómo está, Sergio? Buen día. Buen día, Celeste. Gracias igualmente para vos y para todos los compañeros y compañeras de la radio. Feliz día, Sergio. Feliz día, bueno, decimos. Feliz día. Feliz día, pero claro, en un marco, ¿no? Hoy lo decíamos antes de comunicarnos con vos, en un marco complejo para los medios de comunicación. Bueno, vos más que nadie que recorres todo el país en lugares, algunos muy alejados, ¿no? De las urbes y donde las radios por ahí tienen otra dinámica, sabrás bien lo que está pasando. Sí, lógico que es un día del trabajador para reflexionar y para mantenernos unidos y expectantes de cómo van evolucionando las situaciones de conflicto que tenemos en las emisoras de radiodifusión de Capital Federal y en general de todo el país, con una situación no deseada, pero también provocada por la crisis tremenda que vive la nación a raíz de esta política liberal que está dejando que fluyan sin ningún tipo de control variables que terminan afectando gravemente el bolsillo de los trabajadores y sus puestos de trabajo. Entonces, no debemos ignorar esto que pasa, la realidad nos supera. Por suerte, algún tipo de reacción todavía se observa, como fue la de ayer, en la que un sector del Movimiento Obrero Argentino salió a la calle a protestar y a decir su verdad y a reclamarle al gobierno que cambie el rumbo, que baje un poco la soberbia con la que nos está gobernando y admita que ha cometido errores que tiene que cambiar sí o sí antes de que sea tarde para todos los argentinos. Sí, aunque para muchos medios ya es tarde, ¿no? La crisis que hay, bueno, ha afectado a Radio El Mundo hace muy poco. Bueno, nos enteramos también, el último medio, creo, tradicional, que ha cerrado sus puertas, ha dejado cuántos trabajadores afuera. Mira, son más o menos 60 trabajadores los que están afectados, pero esto no ha sido resultado de la crisis. Esto ha sido resultado de la decisión de una poderosa multinacional como es el Grupo Disney, que ha tomado la decisión de separar las frecuencias de la M1070 y de la FM94.3, que es la que le interesa mantener dentro de su actividad, que es la licenciataria difusora Baile. Pidió al Ente Nacional de Comunicaciones que separara estas dos frecuencias para alejar a la, precisamente, FM Disney del conflicto que estábamos padeciendo en Radio El Mundo por una pelea comercial entre el licenciatario y una productora de contenidos a la que en el año 2005 se dio el 100% de la explotación de Radio El Mundo. Entonces, esto está muy alejado de una crisis económica o financiera. Esto es un juego de intereses económicos y políticos. Y más allá de esta situación, Sergio, ¿vos cómo analizás también todo lo que pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires? Bueno, en el interior de la provincia de Buenos Aires tenemos miles de radios en distintas situaciones. Hay emisoras que son legales y que seguramente algunos empresarios estarán padeciendo la situación general que vive el mercado publicitario y que afecta el desenvolvimiento normal de una emisora. Pero también hay algunos vivos que se escudan en esta crisis del mercado para conculcar derechos laborales, para contradecir lo que dicen los convenios colectivos de trabajo y para flexibilizar, bien decís. No, y además ahora nosotros siempre evaluamos esta situación de los empresarios, que cuando la torta es grande, digamos, y cuando la pauta es buena y demás, los trabajadores siempre ganan lo mismo, ¿no? Y cuando la crisis aprieta o ajusta un poco el cinturón, los primeros que pagan el pato, sí, ahí son los trabajadores. Porque los trabajadores siempre somos socios en las pérdidas y no en la ganancia. Exacto, esa es la frase. Esa es la frase que nunca me salió cuando de parte de algunos directivos me dijeron eso y yo quería expresar eso, pero a veces es tan doloroso cuando te van a despedir. Por la situación que han pasado miles de familias estos años, desde Telam, es muy fuerte cuando no podés decir eso, que es, bueno, ahora me dejan en banda a mí cuando cuando en las buenas estábamos todos y compartíamos todo. situación, ¿no?, de avasallamiento que, claro, uno siente, ¿no? El poder de lo institucional sobre la persona, ¿no? En ese momento te agarra como un colapso. Y sí, sí, realmente es, bueno, es fuerte eso. Pero yo te quería preguntar también, porque sé que recorres mucho el país, sobre las alguna situación de alguna radio en particular que recuerdes, algo bueno para contarnos, porque los medios de comunicación, recién lo contaba Paola hace un rato, están también para generar contacto entre las personas, ¿no? Y bueno, dejando de lado la crisis, digo, ¿alguna radio que hayas conocido, que por ahí nosotros no tenemos el alcance, que nos quieras destacar el laburo que hacen del interior? ¿O alguna anécdota, digo, en tus viajes? Mira, hay que separar un poco las aguas porque tenemos muchas emisoras que dependen del ámbito público. Sí. Y están, por supuesto, las emisoras del sector privado, claro, donde algunas están funcionando bien, no tienen graves problemas, pagan en tiempo y forma los salarios, tienen una actividad pública y de interés público muy interesante, porque están al lado de la comunidad. Entonces, bueno, encontramos situaciones de trabajo muy buenas, aunque siempre los empresarios vienen quejándose de que la situación del país los afecta de una o de otra manera. No se puede destacar una emisora sobre las otras, porque generalmente la emisora que está bien es buena pagadora, tiene además un cumplimiento importante sobre los aportes y contribuciones que deben hacer tanto los trabajadores como las empresas para sostener la obra social, por ejemplo, ¿no?, que es un beneficio para todos, porque en definitiva, si el trabajador tiene protegida su cobertura de salud, también está trabajando con una tranquilidad que le lleva a su familia y que después el rendimiento en el trabajo es bueno también. Entonces algunos, claro, empresarios comprenden eso y hacen las cosas como las que tienen que hacer. En cambio, hay otros que siempre están tratando de evadir, de sortear sus obligaciones, y esto es lo que en definitiva termina generando una larga lista de morosos o deudores con los sindicatos o con las obras sociales, uh-huh, y también con la contribución a la seguridad social. Entonces, ahí es donde se generan estos problemas y estas dificultades después para encauzar el normal funcionamiento de esta relación entre los sindicatos y los empresarios y los privados. Y por otro lado tenés el Estado, que viene desde hace ya 3 años tratando de reducir drásticamente un déficit, y en el caso de lo que es la radiodifusión pública, de lo que son los medios públicos, se corta por el hilo por lo más delgado, que son los trabajadores, con uh-huh, retiros voluntarios o involuntarios, porque en definitiva te vienen y te comunican que vos estás en la lista de retiros, o jubilaciones anticipadas, o también la no cobertura, sí, de vacantes, es decir, claro, están esperando que la gente se vaya de los medios para no cubrir vacantes. En el, claro, peor de los casos, lo que ocurrió en Telam con despidos masivos de, uh-huh, trabajadores, pero también con el mismo objetivo, es decir, recortar presupuesto. Uh-huh. Y, claro, a mí me parece que no es el método más adecuado para reducir el déficit estatal, sino que tenemos que ponernos también un poco en el mostrador y del otro lado para ver dónde están las fallas del Estado, ¿no? El Estado es un Estado elefante, es un Estado sobredimensionado, que evidentemente gasta mucho y pretende que el empresariado contribuya a ese gasto y no a generar empleo, porque también está la otra cara de la moneda, es decir, nosotros tenemos muchos gastos y entonces tenemos que aumentar la carga impositiva sobre todos los productos. Uh-huh. Esto no es bueno porque reduce el consumo y drásticamente también reduce los ingresos del sector privado. Entonces, uh-huh, es una un ida y vuelta que no se termina nunca. Uh-huh. Sergio, ¿qué mensaje le dejarías hoy a todos los trabajadores de la comunicación, locutores, periodistas, en la situación que nos encontramos? ¿Qué mensaje querés dejar este primero de mayo? Mira, para honrar a aquellos mártires de Chicago que fueron ejecutados reclamando sus derechos, la mejor manera de honrarlos es trabajar honestamente, uh-huh, y cuidar al compañero y a la compañera. Nosotros tenemos que reflexionar en un día como hoy, no salir a celebrar, sino a reflexionar y a conmemorar un acontecimiento que fue tristísimo para, sí, claro, para la clase trabajadora. pero fundamentalmente tener en cuenta lo que reafirmamos en un comunicado que emitimos justamente por motivo del Día del Trabajador. Sin afiliados no hay sindicato, y sin sindicato no hay negociación colectiva, no hay defensa de los convenios colectivos de trabajo, de la profesionalidad, y no hay una obra social digna. Entonces, ese es el mensaje que hoy quiero transmitirle y reiterarle a todos aquellos que nos están escuchando. Sí, sí, sí, y no hay derechos humanos, ¿no? También lo dicen en el eslogan, sin derechos sindicales. Los derechos, los derechos sindicales son derechos humanos. Son derechos humanos. Bueno, hay una convocatoria, locutores, comunicadores, estudiantes de locución, conductores de radio y televisión, para el sábado 4 de mayo, y vas a estar ahí en Mar del Plata. Sí, vamos a hacer un encuentro regional, vamos a hacer visitas a los medios y vamos a charlar también con toda la comunidad de la comunicación sobre un aspecto importantísimo que es... la profesionalidad y el profesionalismo. Y por supuesto en ese encuentro que vamos a mantener con las seccionales y delegaciones de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver un poco cuál es la estrategia sindical para el futuro. Bien, Sergio, muchísimas gracias y bueno, que conmemores este día también de la mejor manera. Gracias, lo mismo para ustedes, que sigan bien. Un saludo. Un saludo grande. Sergio Gelman, secretario general de SALCO, Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores, que, bueno, ahí estaba con un mensaje más de reivindicación, como lo estamos haciendo todos, ¿no? De este día de los derechos humanos, por supuesto. De los derechos humanos, que como bien dice, son los derechos sindicales, ¿no? Que hablan de tener derecho a una obra social, a tener derecho a tus horas de trabajo como corresponden, a cobrar lo que corresponde, entre tantas otras cosas. Bueno, ya